Todos cansados, pero no se me desanimen porque les va a encantar esta presentación. Gracias por estar con nosotros. Sí, la presentación es en español, por si requieren de traducción. La próxima presentación está titulada El Centro de Documentación e Información de Taller Salud en Loíza, Puerto Rico. La importancia de integrar los centros de documentación e información en la comunidad. Con nosotros se encuentra Nirvana González Rosa, activista feminista, cofundadora de Taller Salud, primera y única organización con base comunitaria que trabaja el tema de salud de la mujer con una perspectiva feminista e integral. La señora González Rosa tiene un bachillerato en Ciencias Sociales y Psicología y por 8 años fungió como coordinadora general de Red Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Con ustedes dejo a Nirvana. Okay. Eso de treparme allá, no es que no me guste, es que no tiene sentido. Si estuviera toda la sala llena, pues entonces. Pero como no es así, quiero hacer de esta experiencia algo coloquial, que es como deben de hacer también todos los centros de documentación e información, algo coloquial para que la gente se integre y se sienta cómoda, ¿verdad? No se vea eso como un centro así académico e inaccesible. Bueno, voy a comenzar sobre cómo empezó esta experiencia, ¿verdad? Haciendo el comentario de que esta experiencia no fue única en el momento que sucedió, que fue para allá de la década de los 80, porque en los 80 hubo un boom grandísimo de organizaciones de mujeres y de base y comunitarias en general, ante la inmensa necesidad que existía para abordar, hacer activismo y hacer incidencia política desde las organizaciones, desde la sociedad civil organizada y desde las comunidades. Entonces, en el 79, en diciembre del 79, se crea Taller Salud en Puerto Rico, para ser exacta, 6 de diciembre de 1979. Y la idea la trajeron dos mujeres, una puertorriqueña y una chilena, que en esos tiempos se encontraban en la ciudad de Nueva York haciendo activismo en contra de las esterilizaciones masivas que se estaban haciendo en mujeres más pobres. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que Puerto Rico llegó a ocupar, si no el primero, uno de los primeros puestos en esterilizar a mujeres pobres en edad reproductiva, allá para la década de los 70. Y una década anterior, pues se había hecho experimentaciones con la píldora anticonceptiva y las primeras espumas anticonceptivas también. Se experimentaron con nuestras mujeres más pobres. Pues ante esa situación, pues se dieron movilizaciones muy grandes por parte de las comunidades de origen latino en la ciudad de Nueva York y Carmen Guzmán, puertorriqueña, y Eugenia Cuña, de origen chileno, que emigrante en Estados Unidos y ya que se ha quedado por allá, deciden venir a Puerto Rico a montar una organización en el tema de la salud de las mujeres, ¿verdad? Entonces, de hecho, hicieron una reunión un año antes, a finales del 78, como que no cuajó, no encontraron que hubo las condiciones para hacerlo con otras organizaciones y mujeres que estaban en el movimiento, y un año después vuelven a hacer un segundo intento, y ahí es donde me invitan a mí a ser parte. Pues en aquel momento yo estaba con el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, que también fue un espacio pionero en ese tiempo, adjudicado al Departamento de Salud. Entonces, pues nos dimos a la tarea y se decide escoger el tema de la salud como sombrilla, ¿verdad? O paraguas de todos los temas que nos interesaba abordar, pero particularmente el tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, especialmente con especial atención a las mujeres de escasos recursos económicos, por entender que eran las que menos acceso tenían o más dificultades tenían para acceder a la información, pero no la información del folletito, porque a mí a veces me da un poco de gracia cuando dicen impactamos 500 personas y fue que repartieron 500 folletos. Entonces, y yo creo que eso no es informar, ¿verdad? Entonces, pues nosotras nos dimos a la tarea de hacer talleres y capacitaciones por las comunidades residenciales públicos y comunidades en el país. Recuerdo que para aquel tiempo, no sé si alguien aquí recuerda, que en aquel tiempo estaba todo el tema de muchas comunidades que fueron desalojadas, porque le decían que estaban invadiendo terreno. Pues entre ellas estaba la famosa Villa Sin Miedo. Pues con esa comunidad, las mujeres de esa comunidad, trabajamos muchos años nosotras, para darles un ejemplo. En aquel momento, para poder arrancar sin nada de dinero, el apoyo de la colectiva de mujeres de Boston, mejor conocida como The Boston Women Health Book Collective, muy famosa, porque produjeron un libro que ha sido uno de los libros que más ha sido traducido como de cerca de 13 a 15 idiomas alrededor del mundo, pues nos apoyaron en el sentido de que tomen el libro y lo que recauden de las ventas, quédense con ellas por uno a dos años. Al cabo de los dos años, si les va bien, pues entonces la mitad de las ventas, que el libro costaba, que era un mamotreto en ese tiempo, costaba $2. Quédense con un peso para ustedes, $1 ustedes, $1 para nosotras. Y gracias a eso, nosotros pudimos empezar a comprar los materiales para nuestros talleres, empezar a publicar nuestra boletina, que la boletina le pusimos Comay, nada que ver con lo que hoy día, con lo que se asocia con Comay, pero en aquel tiempo lo que queríamos era rescatar la sabiduría ancestral y que hay y que se transmite entre las mujeres en el campo entre generaciones sobre los distintos cuidados de la salud familiar, ¿verdad? Pues siempre hay alguna señora en el campo que te dice, tómate un té de naranjo para esto, un té de tila para aquello. Y entonces esa sabiduría popular la queríamos rescatar con ese nombre, ¿verdad? Bueno, pues empezamos a hacer eso cuando se hacían los boletines con el stencil y toda la cosa. En ese tiempo, pues eso fue lo que Taller Salud, y al cabo del tiempo, pues bueno, empezamos a tener una gran recepción, ¿verdad? Porque sentamos precedentes en muchos sentidos. Era la primera organización que hacía ese tipo de trabajo en Puerto Rico. La primera en el Caribe. Las únicas otras que habían podido hacer algo similar eran de Jamaica, compañeras de Jamaica. Y en el resto de la región latinoamericana y caribeña, pues las otras que habían estado uno o dos años antes de nosotras haciendo ese trabajo similar, eran unas compañeras en México y unas brasileñas. Y hasta ahí, en México, Cidal, y en Brasil con Soscorpo. No había más nada, así que en ese momento nosotras fuimos, pues, pioneras y fuimos punto de referencia para muchas otras organizaciones que querían hacer lo mismo en el resto del Caribe, especialmente el Caribe hispanoparlante, con las compañeras de República Dominicana, que en el 1984 nos invitaron a darles unos talleres, quedaron locas y sin idea que tenemos que hacer algo similar aquí, y crearon la colectiva Mujer y Salud, que hoy día es una de las organizaciones más conocidas y reconocidas, no tan solo en el movimiento, sino también por el Estado, por los gobiernos de República Dominicana, como una de las organizaciones que más y mejor domina los temas de salud de las mujeres. Entonces, puse ahí contexto regional porque ese boom de organizaciones se debió un poco a lo que estaba pasando en la década de los 80 en la región. esa fue la década de las dictaduras, ¿verdad? Esas dos décadas fueron la década de las dictaduras. En Latinoamérica había mucha represión, muchas dificultades para el acceso a información y el ejercicio de derechos. Y la cooperación internacional europea comenzó a brindar mucho apoyo a las organizaciones ahí. Pues eso dio oportunidad para entonces el surgimiento de muchas organizaciones. Al surgir estas organizaciones y nosotras estar haciendo este trabajo acá, pues empezamos con el intercambio de información. Con los boletines, con las publicaciones, con las revistas, todo esto por el correo regular. Porque hoy vivimos en la década de la rapidez, ¿verdad? Y aquello era mensualmente nosotros recibíamos alguna revista y viceversa, y como los recursos eran tan escasos, lo que hacíamos era que no nos podíamos suscribir a la mayoría de las revistas que se publicaban en Latinoamérica, pues entonces hacíamos un proceso de intercambio. Yo te envío mi boletín a la Comay a cambio de la que tú estás publicando en Chile. Una de las que más produjeron fueron en Chile, en Brasil, en México, Guatemala, etcétera, ¿verdad? Y en Dominicana. Y entonces, con ese intercambio, y al cabo del tiempo, comenzaron a llenarse nuestros anaqueles de revistas, de publicaciones, de presentaciones, de documentos. Comenzamos a ser invitadas a muchas eventos internacionales. Como éramos las únicas en Puerto Rico que hacíamos ese tipo de trabajo, pues empezamos a viajar enseguida. O sea, estuvimos en el 84 en Holanda, por toda Latinoamérica, que después en Colombia, que aquí, que allá. Bueno, en fin, para compartir cómo nosotras estábamos haciendo este trabajo con las mujeres de base comunitaria, ¿verdad? Entonces, pasaron los años y en el año 95, otra compañera de la organización me dice: oye, Nirvana, mira todo lo que nosotros hemos acumulado. Habían pasado ya 15 años. ¿Qué hacemos con todo esto? Y pues se nos ocurrió, porque no armamos un centro de documentación e información. Entonces, empezamos a documentarlo todo en términos, o sea, a registrarlo todo, todo manual en aquel momento. Entonces, existían las computadoras, pero todavía yo estaba resistente todavía a hacer las cosas en computadora, porque en el 95 yo todavía no escribía computadora. Así que hice todo este único manual detallado de todas las publicaciones que teníamos en tarjetas, en el tal famoso tarjetero que antes habían en la biblioteca, por países, por temas y por año. Ah, y por organización. Es decir, una organización de tal país, el año y los temas. Y así. Eso a manita. Entonces, luego ya todo eso después se pasó, obviamente, en computadora, se lo dimos después a la secretaria y sacamos un manual. Y luego con ese manual, cuando venía alguien a consultar el Centro de Documentación e Información, ¿cuál es el tema que a ti te interesa? Pues yo buscaba el tema en el manual. Track. Ah, mira, pues de Chile han publicado esto, en Perú han publicado esto, y bla, bla, bla. Porque la gente venía a hacer consultas sobre esos temas, pero desde porque esos temas, pues todo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la academia, los médicos, etcétera, han publicado N cosas, pero querían leer cuál era la experiencia en esos temas, en esos mismos temas que en otros niveles se han publicado, desde las organizaciones de mujeres y desde las organizaciones de base comunitaria. De hecho, con el tiempo, hasta las Naciones Unidas comenzaron a solicitarnos a las organizaciones no gubernamentales lo que se conoce como los informes sombras, ¿verdad? Una cosa es los informes oficiales de los gobiernos que tienen que rendirle cuenta a la Asamblea General de Naciones Unidas en los distintos temas que trabaja, y otra cosa es, una cosa es los números oficiales y otra cosa es, son los informes sombras, que son aquellos datos que se generan a partir de investigaciones que se hacen desde las organizaciones, ¿verdad? De sociedad civil, que son, hoy día son miles, ¿verdad? Entonces, ya en el 2000, aunque ya del 95 al 2000, aun cuando estuviéramos en ese proceso de ordenamiento, venía gente, teníamos la oficina en Río Piedras, venía gente a consultar, sobre todo estudiantes, muchos estudiantes venían universitarios de las distintas universidades, tanto pública como la privada, a consultar distintos temas. Oye, ¿qué hicieron las organizaciones tal en Chile, en Perú, en Bolivia, sobre tal cosa? Bueno, si lo teníamos, ahí lo ofrecíamos. Entonces, a partir del 2000, comenzó el Centro de Documentación e Información a ser un espacio no solamente de consulta temática, sino que eso iba acompañado también de otro tipo de consulta más personal u organizativa. Y me explico. Vengo a buscar información sobre cuáles son los últimos métodos anticonceptivos que pueden tomar las mujeres. Okay, aquí está la información. Y cuando le estás dando la información, oye, ¿y de esos cuáles son los más seguros? Y comenzaba por ahí. Era una vía maravillosa para entrar a dar información que en muchas ocasiones le cambió la vida a muchas personas porque pudieron tener la información correcta y adecuada, ¿verdad? Porque, vuelvo y repito, podrían haber ido a otra institución y haberle dado el folletito y ya está, pero nada, casi nadie le decía, mira, los métodos hormonales sí previenen el embarazo, pero además estos son los otros efectos secundarios. Y cuando vienen los tiempos del SIDA, mira, existen todos estos métodos hormonales, te previenen el embarazo, pero no te protegen de esto, de esto y de esto y de esto y de esto. O sea, ese tipo de información más amplia, completa e integral, por lo general, no la conseguían en ningún otro lugar. ¿Okay? Pues aquí como pongo que con la visita de las y los estudiantes nos percatamos de la necesidad de hacer accesible la información más allá de entregar el libro, el documento o el dato, ¿verdad? Y se designa una persona para atender el centro de documentación y al público con dominio en los temas para los que se especializaba el taller salud. Eso es otra cosa importante. La persona que atendía el centro de documentación e información, que por muchos años fui yo, no tan solo decía, bueno, eso lo consigues aquí, aquí, acá, sino que los temas, los ejes temáticos centrales que trabajaba la organización, esa persona tenía que tener por lo menos una información básica por si le hacían una pregunta más allá del dato concreto, ¿verdad? Okay. En el 2003, la Junta Directiva de Taller Salud decide cerrar la oficina de Río Piedra y se moviliza todas sus operaciones a la comunidad de Loíza, ¿verdad? Para los que no son de aquí, que yo creo que son nada más que el compañero, y ustedes tampoco, ¿no? La comunidad de Loíza en Puerto Rico, que queda al noreste de la región, se destaca por tener una población 98% afrodescendiente. Y es uno de los municipios más pobres del país. Yo creo, y obviamente no es una casualidad, una cosa con la otra, creemos nosotras. Y por esas condiciones, y eso pues el estado de pobreza en que estaba sumergida, sobre todo en aquel momento, ha ido cambiando poquito a poco, pues también ponía en alto riesgo, ¿verdad?, a jóvenes y mujeres, a embarazos indeseados, muchos embarazos en adolescentes y muchos temas de violencia también, ¿verdad? Y Taller Salud pues se dio a la tarea de empezar a trabajar en distintos proyectos con las comunidades, de las distintas comunidades de Loíza, pero Loíza está compuesta de varias comunidades. Allí, por 12 años de trabajo, el CDI, como le decíamos nosotras, el Centro de Documentación e Información, jugó un papel fundamental. Porque, ¿qué se hizo para que la gente visitara el Centro de Documentación e Información? Gente de la comunidad, no tan solo de escasos de recursos, sino con muy baja escolaridad, y se interesara entrar allí. Primero que nada, tratamos de conseguir unas computadoras donadas y se divulgó por todo el pueblo de que aquellas personas que necesitaran una computadora para hacer algún trabajo, para buscar alguna información o para enviar algo, podían hacerle uso de las que estaban en el Centro de Documentación e Información. Además, está decirle que por ese motivo empezó a llenarse el Centro de Ayuda, el Centro de Documentación e Información. Eso, punto uno. Punto dos. Se empezaron a dar talleres. Además de los talleres que se daban en la comunidad, empezaron a darse talleres en el espacio físico donde estaba el Centro de Documentación e Información. O sea, aprovechando que estaban todos los anaqueles ahí, las revistas, los afiches, todo estaba ahí. Y entonces pusimos asientos para que la gente se sentara. Y ahí se le daba la charla, la conferencia. Esa fue otra manera de atraer la gente al Centro de Documentación e Información e interesarlos en los temas, porque mientras estaban ahí, miraban allá, miraban acá. ¿Y puedo tomar ese libro prestado? ¿Y yo puedo sacar esa revista? Y por ahí eso fue muy exitosa esa estrategia. Y la otra fue dar los talleres de capacitación con acreditación de educación continua, que se logró a través del recinto de ciencias médicas, para otros profesionales de ayuda en ese espacio también. Y la gente que se reclutaba, a medida que la organización fue creciendo, la gente que se reclutaba como empleadas para trabajar allí, también se capacitaba en ese espacio, ¿verdad? Y para que el espacio también sirviera de fuente de no tan solo de información, sino de capacitación y de enlace, ¿verdad?, entre la información y la acción. Ok, aquí algunos ejemplos que pongo que me tocaron muy de cerca entre el acceso a la información y la acción, ¿verdad?, sobre la importancia de esos estudiantes universitarios con situaciones de embarazo indeseado o necesidad de información para prevenirlo. Vinieron varias, ¿verdad? De hecho, una de ellas hoy día es una activista, fotógrafa, y es la custodia del Centro de Documentación e Información de Taller Salud, porque ella dice que cuando ella fue siendo estudiante universitaria, hoy día tiene 40 años, la información que allí se le dio le cambió la vida. Y se percató de la importancia y el valor que tenía el haber podido tener acceso a esa información en ese momento de su vida. Y como ella, otras también. Solo que a esta le he seguido el paso, porque después que se graduó y toda la cosa, pues se acercó a Taller Salud por trabajo y lleva ya varios años trabajando en Taller Salud. Y entonces, bueno, estudiantes universitarios con varios temas. Uno de los temas de más interés que acercaban al Centro de Documentación e Información era la trayectoria de trabajo de los distintos movimientos de mujeres en Latinoamérica, en los temas de salud sexual y reproductiva. Y ahí de eso teníamos información por un tubo. De hecho, la historiadora y abogada, la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, que fue la anterior presidenta del Colegio de Abogados, ella es una documentalista y historiadora, yo te diría, del movimiento de mujeres y de la mujer en Puerto Rico de las mejores. En su primer libro sobre la historia de las organizaciones y los movimientos de mujeres, pues sale documentado la historia de Taller Salud. Ok, pues ya comenté el acceso del equipo de computadora, la mayoría de las capacitaciones y otros profesionales, y otra actividad que también atraía a mucha gente eran los cineforos. Hicimos cineforos con proyección de videos cortos, películas o documentales con los distintos temas de trabajo que teníamos en Taller de Salud dentro del Centro de Documentación e Información. Logramos conseguir un televisor y ahí poníamos, lo anunciábamos en la comunidad, el cineforo, y entonces se daba también. Eso también generaba un debate, una discusión, un conversatorio, dependiendo del tema. Y entonces, como generaba curiosidad sobre el tema que se estaba discutiendo en el video corto, documental o película, pues entonces, mira, si quieres más información, aquí, ta, ta, ta, y vamos para Anaquel y le conseguíamos la información, ¿verdad? Para ampliar su curiosidad, para ampliar o para satisfacer su curiosidad que había sido despertada por el cineforo. Bueno, entonces, las visitas de consultas comenzaron a mermar a partir del 2010, ¿verdad? Que ya ahí, de ahí en adelante, pues, la primera, bueno, desde mucho antes, pero en esta comunidad, me estoy ubicando en un contexto comunitario de escasos recursos, pues ya comienza en esa comunidad a ser el internet la primera fuente de consulta, ¿verdad? Y entonces comienza a mermar esas visitas. Pero con todo y eso, el Centro de Documentación e Información permanece abierto. Hasta el 2015. En 2015, comienzan a reducirse significativamente los financiamientos y el apoyo financiero a las organizaciones sin fines de lucro, especialmente de este tipo de organización. Y entonces, la organización toma la decisión de empezar a donar varios de los libros a otros centros que pudieran tener interés, como el de Promujer, Centro de Documentación de Promujer del recinto de Calle de la Universidad de Puerto Rico, y me enteré que pues, se pueden donar también al recinto de Ciencias Médicas. Así que por ahí vendrán otras. Pero obviamente nos quedamos con se hizo una selección de lo que se consideró más valioso en términos de la historia de Taller Salud y los movimientos de mujeres en nuestra región. Y entonces, eso sí, lo sigue custodiando la compañera Michelle Collado Toro, que es la que actual custodia de toda esa documentación. Está todo almacenado en este momento, pero no porque queramos tenerlo almacenado, sino porque volvemos, como las organizaciones están tan estranguladas por la falta de fondos en estos tiempos de crisis, pues entonces Taller Salud en este momento está en espera por conseguir un financiamiento para poder a su vez volver a abrir en otro espacio, o sea, un nuevo local, porque el que le consiguieron es una oficinita pequeñita que a su vez es parte de otra organización y ahí no cabe ni dos escritorios. Así que, mientras tanto, todo eso está almacenado en lo que se permite hayan condiciones para continuar. Y bueno, hay una oferta por ahí de que se pueden digitar todas esas cosas que necesitamos, sí. Nos encantaría poder digitar mucha de esa documentación que ya tenemos separada y reservada. Y aquí hay alguna referencias que dan cuenta de la historia de Taller Salud y por ende del Centro de Documentación e Información, los primeros 20 años, luego una de Michelle que puso 32 años trabajando, y el enlace de abajo para hablar específicamente desde del Centro de Documentación e Información, a mí me encanta, eso fue una ocurrencia de Michelle, que se llama desde el barrio de adolfina.wordpress.com. Para los que no saben, Adolfina, ¿recuerdan a Adolfina Villanueva? Que fue también, es otra de las personas que se desprendió y asesinaron, ¿verdad? Cuando sacaron de su casa en Loíza y ella le puso desde el barrio de Adolfina, ese enlace para acceder a la información que está en el Centro de Documentación e Información. Esa es otra forma también de hacer un link, un enlace de lo que, vive de la comunidad con el trabajo que tú estás haciendo, ¿verdad? Para que la comunidad se sienta más identificada y apelada para recurrir a buscar la información o acceder a la información. Y a esto lo que quiero agregar, que una de las cosas también que nos destacó por mucho tiempo fue, fue poder traducir mucha de la información que nos llegaba, otra información, aparte de las de las organizaciones de base, pues a veces si queríamos informar y poner al día a las comunidades y a las mujeres sobre alguna condición X de salud, pues nosotros la traducíamos en arroz y habichuela, ¿verdad? En otras palabras, en un lenguaje mucho más popular para que todo el mundo que supiera leer lo pudiera entender. Porque entendíamos que para comunicar, tú comunicas cuando todo el mundo, o por lo menos la mayoría de la gente, te entiende. Si solamente un sector es el único que puede entender lo que estás diciendo, entonces no te estás comunicando, nada más que con ese sector. Entonces, nosotras si vamos a trabajar con sectores de base, pues tenemos que hacer posible porque la información sea accesible en todo el sentido de la palabra. Entonces, esa es mi presentación. Si tienen, por favor, comentarios, preguntas. Mi pregunta es, ¿qué futuro tú le ves a estas iniciativas que vienen de la base comunitaria a crear estos centros de documentación, bibliotecas, etcétera? En nuestra época, sí, de digitalización, de escasez económica y de necesidad de comunicar una información valiosa y pertinente a la comunidad específicamente. Mientras haya voluntad política, y no hablo de la política partidista solamente, sino también de los distintos sectores, hay posibilidades. ¿Por qué? Nosotros no podemos partir de la premisa que todo el mundo tiene acceso a una computadora. Punto uno. Punto dos. Y si la tuviera, que sabe lo que tiene que hacer. O sea, hay un montón, no sé cuántos de ustedes se conocen el otro país que está dentro de este país, ¿verdad? Como yo le digo, el otro país dentro de este país. Se han ido al Puerto Rico profundo. Es una cantidad impresionante la cantidad de personas que no tienen acceso a la información por no tener acceso a una computadora, porque como todo hoy en día es digital, con lo cual yo todavía estoy en la fila de que deben de existir centros de documentación e información donde tenga las dos opciones, ¿verdad? Donde tenga las dos opciones para quien puede y para quien no. Como nosotros hicimos al principio, mira, aquí están las computadoras, pero también está esto otro, ¿verdad? Y que se debe hacer un esfuerzo comunitario para que se tenga, por lo menos en cada municipio o en comunidades de las grandes, por ejemplo, en La Perla debería de haber uno, que son unas comunidades grandísimas. Dentro de los residenciales públicos, por lo menos debe haber uno. O sea, en todas estas comunidades que son grandes, grandísimas, ¿no? Y no debe de estar, tengo que decirlo, idealmente no debe estar en manos del gobierno, debe estar en manos de la comunidad, de la sociedad civil organizada. Primero para garantizarle continuidad, para asegurarte la calidad del servicio, para que no se enfrente a los cambios de gobiernos gubernamentales ni de personal, y para que sea la propia comunidad la custodia de esa información y documentación. Pienso que debe ser la comunidad el mejor custodio para eso. Esa es mi opinión. Pero yo sí creo, yo sueño con que en todas estas comunidades haya, aunque sea un cuartito, entonces, de documentación e información de accesible para la comunidad con los distintos temas de... Y se puede hacer, yo qué sé, un proyecto piloto. Se pueden hacer grupos focales para que sea la misma comunidad la que decida el tipo de información que necesita tener accesible. Buenas tardes, Nirvana, y a todos y todas. Yo soy Aixa de la Sala Luisa Capetillo, estoy orgullosísima. Hoy ha sido un día bien bonito porque las conferencias a las que he asistido como que tienen un vínculo. Desde por la mañana nos invitaba una ponente de Cuba, que para mí fue una conferencia muy extraordinaria, a leer, o sea, de qué forma tú transformas. Definió innovación no solamente en términos tecnológicos, sino en una forma de aprendizaje, sobre todo. Entonces, ante la pregunta, gracias por tu ponencia y por tu activismo, por todo lo que han hecho, porque yo he estado en la universidad, pero el centro de documentación pues, que dirijo tiene un gran vínculo con la comunidad. Yo creo firmemente que debe estar en poder de las comunidades, ¿verdad?, este tipo de centros. El que hay en la universidad en Calley, nosotros hemos reclamado siempre que es un lugar alternativo y con un vínculo con la comunidad, la función social de las bibliotecas, al fin y al cabo, ¿verdad?, que es educar y transformar, pero educar desde la accesibilidad. Por tanto, aunque hay colecciones, que, ¿verdad?, por ejemplo, la Capetillo, que tiene pues nace en una universidad, sin embargo, su nombre se le da en homenaje a una persona que no fue universitaria, sino que fue una activista comunitaria, que es Luisa Capetillo. Es el único lugar en la Universidad de Puerto Rico entera, y yo creo que en todas las universidades en Puerto Rico, que se nombra en homenaje a una persona que fue prácticamente autodidacta. Entonces, siguiendo tu línea, pues yo creo que estableciendo lo que ustedes han hecho siempre, redes. En los centros que nosotras, con los que estamos vinculadas, se da, hay por supuesto trabajo erudito, pero también hay, y de grandes ¿verdad?, editoriales, casas editoriales, pero hay mucho material hecho por gente brillante, maravillosa, y unas investigaciones en profundidad del small press, que no siempre se le da, o sea, lo que alguna gente llama literatura gris, no sé si eso es un elogio o un estigma. Entonces, yo creo que tiene que haber un rescate, y este tipo de centros en Puerto Rico, estén donde estén, tienen que seguir teniendo ese vínculo hacia lo comunitario, porque, por ejemplo, yo sí justifico el que hay en la universidad, porque creo que una forma de que esto se amplíe, que la justicia social se dé, es integrando esto a los currículos, ya sea de las escuelas, visitamos muchas escuelas, desde la universidad, pero también le damos servicio a gente de la comunidad, que somos todos en realidad, pero de la comunidad large, ¿ves? Es decir, las señoras, los señores, envejecientes, niños y niñas de la comunidad, jóvenes. Entonces, nosotros hemos acogido, ¿verdad?, parte de la donación que ustedes hicieron, pero yo quisiera que la universidad lo asumiera como un préstamo. Porque yo espero y voto, hago votos porque en Puerto Rico la situación económica mejore, pero es que más allá de la situación económica en la que nos vemos inmersa hoy en día, es que tiene que haber una actitud diferente hacia que es la necesidad que tiene los distintos grupos de proyectos que se vinculen a partir de ellos, pero que es entonces situación y problema de todos nosotros. Así que te quería dar las gracias, agradecer el donativo que han hecho en Calle, y que yo por lo menos cuando a mí me lo dijeron me emocioné muchísimo, pero lo quiero ver como un préstamo, porque quiero ver cómo ustedes florecen nuevamente. Yo creo que ahora mismo hay una conferencia, creo que mañana o pasado, con Vargas Vidot, y el acento que le está poniendo la legislatura hacia lo comunitario, que se rescate nuevamente y espacios como el de ustedes vuelvan a florecer, porque el trabajo es esencial y ninguna agencia del gobierno lo está haciendo. Así que muchas gracias en lo que a mí concierne. Tengo que decirte, porque era lo que estás diciendo, que este proceso de destetarme del Centro de Documentación y Conformación y sus contenidos, me dolió. Tengo que, ¿verdad? O sea, fue necesario, pero me dolió. Imagínate, porque yo tuve años montando eso. Entonces, tener que dependerme, porque no, porque sea, pero ni bueno, en la universidad donde mejor podía, me siento que podía mejor estar, ¿no? Porque así podían tener más estudiantes acceso a la información, pero me toca. y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy una persona que cree mucho en las redes. Yo no sé si existe en Puerto Rico una red de centros de documentación e información, y si no, quiero invitarlos a que lo hagan, porque eso podría fortalecer. Punto uno, se puede empezar a conversar sobre distintas estrategias para resucitar los que están en los que están agonizando, y otros que podrían estarse armando de forma innovarse y crearse. Durante mi injerencia como coordinadora general en la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que fue en Chile, ahí también tuve una experiencia maravillosa sobre lo mucho que sirven los centros de documentación e información de las organizaciones. De ahí se montaron los contenidos de las universidades itinerantes que hicimos en 25 países de la región latinoamericana y caribeña, gente. Se hicieron universidades itinerantes, eran dos al año. Hasta estuvimos en Surinam, hicimos una, la única en inglés, tuvimos en Curazao. ¿Dónde no estuvimos? O sea, yo creo que en Belice, en la Guyana Francesa y la Británica, ¿y dónde más? En el resto de la región hicimos universidades itinerantes, que eran para capacitar, y se escogía una población de organizaciones, de prestadoras de servicios, de las organizaciones que eran afiliadas a nuestra red. Esa era la mayoría, pero también se escogía un grupo de personas, tomadores, decisores en el campo de la salud y académica. Y se hacían unas universidades itinerantes, ¿verdad? Y eso fue súper exitoso, porque de ahí sí salieron una serie de actividades y de acciones que llevaron a legislar, varias medidas legislativas en algunos de los países, a que se crearan políticas públicas o se cambiaran otras que fueran en detrimento para la salud de las mujeres, etcétera, etcétera. O sea, eso tiene muy buenos resultados. Y la mayoría de la información sacaba, ¿era de dónde? De los centros de documentación de las organizaciones. ¿La de Taller Salud? Sí, todavía está. Sí, la de Taller Salud está. Bueno, ahí está nada más que la del Centro de Documentación e Información, pero van a Taller Salud .com o .org y la consiguen rápido. Sale la página de Facebook, porque tenemos una página de Facebook, y ahí es también pues aparece. ¿Más comentarios? Con micrófono. Sí, yo soy Pura Centeno, Pura Centeno, del recinto de Río Piedra, que acaban de levantar la huelga. Así que ya yo creo que todos acaban de levantar la huelga, así que el que no se enteró, pues ya lo sabe. Pulso Estudiantil ya lo compartió. Yo tenía un comentario. Fíjate que tú tienes un centro de documentación que, por razones, ¿verdad?, ajenas a tu interés y al beneficio del pueblo, ha tenido que cerrar. Pero a veces, ¿verdad?, tú tuviste que repartir prácticamente la colección que habías desarrollado y acumulado hasta el momento. Sin embargo, yo sé que obviamente es doloroso, y sabemos que ahora mismo el presupuesto aprobado, aunque no está completamente conocido, pero sabemos que toda la mayoría de las instituciones de base comunitaria pues han recibido la mayor parte de las reducciones, incluyendo, ¿verdad?, la Universidad de Puerto Rico. Pues nosotros en Puerto Rico aquí tenemos una ley que es creo que es la ley número 5 del año 52, que tiene que ver con el manejo de la documentación, particularmente de las organizaciones. Como el Taller Salud no era un taller de impacto nacional, pues en virtud de esa ley no necesariamente tú podrías pasar algunos documentos muy importantes para Taller Salud al Archivo General de Puerto Rico según un procedimiento de la documentación como tal. Pero lo que sí yo creo que sí pudieras hacer para que haya constancia y evidencia de ese gran esfuerzo de 32 años que se dio y que tuvo beneficio, ¿verdad?, para una comunidad, es identificar algún archivo regional en el que tú puedas, quizás esos documentos rectores que has conservado y que van a tener valor para alguien, pudieran estar en un lugar que tengan ese que lo documenten, lo preserven. Y dependiendo del tipo de archivo que sea, en algunos casos hay algunos archivos que han optado por digitalizar documentos para hacer público, porque mucho de lo que se genera en base comunitaria pasa a ser también parte de la historia del país. Y entonces muchos investigadores que van a hacer propiamente un estudio particular necesitan entender qué se fundó, cómo se fundó, a quién impactó, cómo se desarrolló, y muchas de esas respuestas van a estar contenidas en los documentos bases que ya ustedes tienen y que todavía conservan. Así que, como dice alguien, algunas personas, ¿verdad?, del lobo un pelo, al menos si puedes conservar algo para la posteridad, pues, en lo que vuelves a reorganizarte. Este año cumplimos los 38 años, imagínate. Ahí están todas las conferencias que Taller Salud ha dado desde el principio de los 80. Ahí está la conferencia que se dio en Costa Rica en el 1987 sobre las cesáreas innecesarias en el 87, que eso sigue siendo tela marinera en este país. Pues la denuncia de esa situación la hicimos nosotros a nivel internacional en el 87. ¿Se acuerdan lo de la telarquía precoz? Para los que sepan, lo de las hormonas en los pollos y lo que estaba creando eso, y el desarrollo de la genitalia de los niños y las niñas precoz. Pues nosotros denunciamos esa situación en el 1984 en Holanda. Sí, exactamente, en Holanda. Entonces, todas esas conferencias, presentaciones, y todo eso está ahí documentado. Documentado en texto, documentado con fotos. O sea, eso es parte de la historia, de lo que se hace, o sea, hemos hecho dentro y fuera del país también. Así que, sí, podríamos sentarnos a escribir un libro así. De hecho, hay la documentalista que también hace video, Michelle, su proyecto es hacer un video documental sobre esta historia, porque es muchísimo lo que se ha producido. Y hemos llegado a miles y miles de mujeres puertorriqueñas. De hecho, cuando se cumplieron los 35 años, el lema era 35 años por 35 mil mujeres. ¿No? Así que, gracias. Si no hay más con preguntas, pues entonces, ¿alguien más quiere decir algo? Claro, mi amor. Agradecerte sobre todo el compartir esta experiencia que desconocía y que viene súper bien a validar un poco lo que estoy estudiando, ¿no? Y estoy haciendo un doctorado en temas relacionados con los entornos personales de aprendizaje y aparte cómo se crean redes de aprendizaje dentro de las comunidades y sobre todo el impacto que tiene en mujeres y niñas, que son normalmente las personas que más desfavorecidas son. Entonces, me ha parecido súper interesante la experiencia, verifico y corroboro prácticamente lo que estás diciendo, porque entiendo que no va a ser solamente, o sea, no se va a acabar ahí con la digitalización, o sea, no hay solamente el acceso, no solamente el acceso con una computadora, o sea, es luego cómo se accede a esa información, es la alfabetización informacional, entonces, eso va a seguir creando una red de aprendizaje comunitario. Entonces, ¿cómo aprenden en la comunidad? Pues a través de centros como estos que facilitan la labor en la comunidad, tanto el aprendizaje formal como el informal o el semiformal, o sea, como los tipos de aprendizaje, pero sobre todo el comunitario es un aprendizaje informal y que a través de personas que están ahí dando su vida, ¿no?, por esa labor que están ustedes, por ejemplo, haciendo desde Taller Salud, se configuran estos entornos de aprendizaje que van más allá del tema digitalización, que van más allá del tema tecnología, porque no solamente saber cómo se pone en mayúscula en Word, sino es cómo se aprende a prender el fuego en tu casa para hacer, o la luz, los fusibles, todo eso. Exacto. Entonces, me ha parecido súper interesante todo lo que has comentado, era el comentario este. Así que muchas gracias. Voy a ponerme en contacto contigo para... Bueno, yo soy española, pero represento a República Dominicana del Archivo General de la Nación. No, porque como te escuché el acento, para decirte que yo trabajé 5 años en España en el Espacio de Salud Entre Nosotras, que hoy día tiene 27 años, y allí apoyé también para armar su centro de documentación e información. Eso fue a principios de los años 80, están en Madrid y están haciendo una labor fantástica. Esas han logrado sobrevivir y están muy bien. Alfonso XIII en Madrid. Sí. Allá sí, allá pueden tener, a pesar de sus crisis, han podido prevalecer. Así es. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que estabas diciendo sobre la educación informal, ¿verdad? La inmensa mayoría de los líderes y las lideresas que yo conozco son gente que son súper poderosas, con muchísimas influencias, muy articuladas, pero ha sido desde la educación informal, que ha permitido todo este intercambio. ¿Más comentarios? Gracias. ¿Acá? Pues en vista del éxito obtenido, sí, no, nos vamos. Estuvo buenísima. Aprendimos muchísimo de cómo se inician estas bases comunitarias y la documentación de ellas. Y el acervo que tienen y que debemos conocer y buscar nuestras propias comunidades y ese acervo porque termina siendo más información que debemos ofrecer a nuestros usuarios. Así que muy agradecida. Sí, exacto.